Sábado 13 de septiembre, Indoor celebra el cierre de la mejor terraza de este verano 2008, Villa Paraíso, con una cabina de auténtico lujo. Javi Colors, Supermarket, Ibiza Weekend DJs, Alberto Ruiz y Danis Bert, Frink y Alfonso de García de Villa Paraíso, Ricardo Gutiérrez, Global FM Mallorca, Fran Delis desde La Demence, de las 4 de la tarde a las 12 de la noche, Minimal House, jardines, piscina y el mejor ambiente de toda la isla. ¿Te lo vas a perder? Más info 625 95 2007.